Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando a esta hora en Radio Voz de la Mujer, acá en el 107.7 FM. Y toda la gente que nos está viendo en el Face Live, también un saludo afectuoso en esta tarde bastante calurosa acá en el Gran Concepción. Una nueva emisión de Cerro a la Izquierda en hoy día viernes 30 de noviembre del 2018. Ya se nos va noviembre, se nos tiene la Navidad, Año Nuevo y todos los demás. Así que estamos al aire en el 107.7 Radio Voz de la Mujer, también a través de nuestros medios amigos, en este caso Radio Valentina, en el 107.3 en Ranguelmo, Radio Monte Águila Online, en Monte Águila también, aquí cerquita en la provincia de Bío Bío, nuestros amigos de Radio Aucán en San Fernando, y obviamente nuestros amigos de Radio Resumen y Resumen, que siempre nos retransmiten y suben nuestros podcasts y nuestros programas semana a semana. Acá me acompaña primero que todo mi querido amigo Don Gamaliel. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, bien, Nelson, muy contento de poder acompañar a todos nuestros vecinos y vecinas acá de el Cerro La Pólvora, acá en nuestra casa radial Radio Voz de la Mujer, 107.7 FM de Gran Concepción. También muy contento de poder acompañar a la distancia a todas las personas que van a escuchar este programa en nuestro podcast alojado en el periódico Resumen, en resumen.cl. Así que, bueno, yo sé que tenemos el día de hoy un día viernes 30 de noviembre. Un rato más ya comienza eventos que seguramente van a ir marcando el ritmo de este programa. Exactamente, justamente uno de los temas. Pero yo creo que tenemos que saludar a otra persona. Exacto. Antes de irnos a la tierra derecha. Exactamente, antes de partir nuestro programa vamos a saludar obviamente a la persona que está en bambalina, pero no menos importante, como es Jano. Jano, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Hola, bien. Agradecido de el helado de chirimoya alegre que trajo Gama. Bastante rico, bastante refrescante. Con este calor se agradece. Sí. Oye, me gustaría partir comentando un tema que afecta a gran parte de la clase trabajadora, que son los masivos despidos que se están viviendo en este momento en gran parte del sector público. No sé, me da la impresión que hubo una jugada ahí desde el gobierno. Mientras todos los trabajadores se movilizaban por el reajuste, hubo la clásica pelea de fin de año por el reajuste. Sí. Y claro, el mismo día en que se acordó un reajuste del 3,5% para los trabajadores del sector público, han habido una cantidad de despidos impresionante. Creo que van ya cerca de los 2.000. Sí, están cortando por ministerio y por repartición. De hecho, creo que uno de los más afectados es justamente el Ministerio del Interior, por lo que me he enterado la última semana a raíz de esta... Bueno, ahí se habla de la precariedad laboral también, que ya hemos hablado bastante en el programa en los últimos meses sobre todo. Sí, aumentando las cifras de desempleo, que ya están sobre el 7%. Exactamente, que ya están en alza, de hecho. Y van a seguir subiendo. Uh-huh. Así que eso fue una jugada lamentable de parte del gobierno después de... Mientras se movilizaban los que tienen la pega más segura por un tema de reajuste... Quienes son los más precarizados, quienes trabajan a honorarios, con boletas, son los que están siendo desvinculados. Claro. Así que ojalá que las próximas movilizaciones del sector público sean precisamente para quienes más lo necesitan, que son justamente quienes trabajan a honorarios. Que se acabe esta forma precaria que tiene el Estado de tener a sus trabajadores y trabajadoras con una condición que no les permite tomar vacaciones, no les asegura... mes de ¿cómo se llama? Indemnización por año de servicio. Ningún derecho, ni siquiera se pueden embarazar, no hay permiso a licencia. Una forma de precariedad altísima en la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Exactamente. Así que quizá saltarse el reajuste un año en pos de quienes más lo necesitan pueda ser una buena estrategia para el año que viene. Puede ser, sí, de hecho, yo creo que por ahí va. No sé, Gama, ¿hay algún tema que te ha dado dando vuelta en la semana? Bueno, poderles comentar de que este pasado 26 de noviembre del presente año, el Tribunal Oral de Puerto Montt condenó por denuncia calumniosa a Francisca Díaz Williams, básicamente por haber ella denunciado ser víctima de abuso sexual a un abogado de la Fiscalía de Gualeguay. Esto es en la región de Los Lagos. Las cosas salieron de la peor forma posible. En este caso la víctima sale condenada por denuncia calumniosa a una pena que básicamente es de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, una multa de una unidad tributaria mensual y las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos. O sea, por denunciar una cosa en este caso, salió... No, abuso sexual. Abuso sexual. Es lo que denunció Francisca Díaz Williams. Bueno, ahí a raíz de eso salió la campaña Yo Te Quiero, Francisca. Efectivamente. Realmente es una situación asquerosa, una situación que realmente es una señal tremendamente nefasta para los cientos o miles de mujeres que han sido afectadas en estos casos, han sido abusadas, violadas, acosadas, y que finalmente, ¿qué señal se les está dando? Que tan impune. Que finalmente hay impunidad o los costos de denunciar son mayores a los de demostrar este tipo de actos horrorosos en realidad. Sí, pues. Bueno, yo voy a ir bien al grano con lo que me llamó la atención de la semana. Fue que esta semana se quería constituir una comisión investigadora por el caso del asesinato del Peñi Camilo Catrillanca. Y faltó quórum para la acusación, o sea, para poder generar la comisión investigadora. De hecho, no fueron los diputados de oposición, muchos de los cuales firmaron el acta para poder hacer que se constituyera la comisión investigadora en el caso de Camilo Catrillanca. Como la diputada Pamela Giles. Por ejemplo. Y aquí nuevamente aparece, uno por un lado, la irresponsabilidad política, y por otro lado, el cálculo político. O sea, en realidad, como ya pasaron las semanas de este caso, en realidad ya no vale tanto la pena andar haciendo comisiones investigadores para la clase política chilena en este caso, sobre todo pensando en la oposición. Una vergüenza, nuevamente. Bueno, en realidad de la clase política en realidad no me espero mucho, pero siempre empeoran cada vez que salen este tipo de... Es como el meme de Dewey. Claro, el meme de Dewey, que cada vez aparece este tipo de casos, como que ya no te llama tanto la atención el hecho de que no cumplan su labor y que sean irresponsables políticamente, si ese es el fondo de esto. Y ese es como mi tema que me llamó la atención o que me generó un poquito de rabia durante esta semana bastante acalorada y bastante tumultuosa, por decirlo menos. Inestable. A propósito de la que señalé. Exactamente. Oye, este capítulo vamos a hablar sobre un tema que, como decían, va a marcar estos días al menos, que cuando una vez al año los chilenos y chilenas se acuerdan que existe población discapacitada. A propósito de la Teletón. Uh-huh. Para eso revisaremos una entrevista que hicimos hace un tiempo atrás con Rodrigo Bastía, un representante de una organización de discapacitados de acá de la zona. Vamos a escuchar su presentación y nos vamos a una pausa para volver a hacer Cerro a la Izquierda. Vale. Levántate, cerrito. Hola, hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Rodrigo Bastías, soy presidente del Club de Discapacitados No Esperanza y Ovilo Coronel, y además soy el representante de la Defensa de la Discapacidad de la región del Biobío. Yo estoy en silla de ruedas, producto de un accidente automovilístico, el cual me provocó una paraplegia, y llevo ya 7 años en esto, trabajando por la defensa de las personas con discapacidad principalmente. Bueno, ahí teníamos las palabras de Rodrigo Bastías, con quien pudimos conversar hace un par de años en realidad. Es una entrevista bastante, un poco antigua, pero que siempre tiene vigencia. Sí, porque dice cosas muy interesantes y que siguen vigentes. Efectivamente, siguen muy vigentes en la actualidad, lo que igual nos habla un poco del avance, de los avances y retrocesos que han habido quizás en materia de respeto por los derechos de las personas con discapacidad. Así pues, así que nos vamos a una pausa musical. A propósito de este tema, vamos a escuchar una canción de un grupo que quizás no suena habitualmente en este programa. Vamos a escuchar a Def Leppard con la canción Histeria en español, o Hysteria en inglés. De ahí damos la explicación. No, mejor el tiro, el por qué. El baterista de Def Leppard, bueno, la banda en realidad tuvo un accidente el año 84, ya era muy famosa en este mundo del metal, o del glam metal, puede ser. Y la banda, bueno, el baterista, que tengo aquí el nombre, se me va siempre. Ya, filo. Pero tuvo un accidente en el cual perdió un brazo. Perdió su brazo izquierdo, lo que es muy trágico para... cualquier persona. Para cualquier persona, pero en especial alguien que se gana la vida como músico. Rick Allen, baterista de Def Leppard. Pero pudo adaptar la batería para el golpe que hace, que le tocaba, que le correspondía hacer con ese brazo, hacerlo con un ajuste ahí con el pie y tocar las canciones de Def Leppard y a la vez grabar este disco Hysteria, que es uno de los más emblemáticos de la banda, que tuvo varias canciones que fueron hits como la que vamos a escuchar. Así que nos vamos con eso y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Yeah. Mientras Gama bailaba la base de la canción, damos inicio a este programa de Cerro a la Izquierda después de escuchar ese clásico ochentero de Def Leppard con Histeria. Saludamos a toda la gente que nos escucha a través de todos los medios, especialmente a nuestros amigos de Spotify y amigas de Spotify que nos suman otra plataforma donde pueden escucharnos. Ustedes nos buscan Cerro a la Izquierda en la sección podcast y se dará cuenta que pueden escuchar nuestro programa ahí. Decíamos que íbamos a escuchar una entrevista que le hicimos hace un tiempo atrás a Rodrigo Bastía, representante de una organización de discapacitados, a propósito de esta fecha en que todo el mundo se acuerda de que existe este porcentaje de la población. Respecto a hablar de discapacitados, siempre es muy complejo porque hay situaciones, o sea, hay como opiniones contrapuestas respecto a qué palabra debe usarse. Se habla como de capacidades distintas, discapacitados, diversidad funcional. Diversidad funcional, anteriormente se decía minusválido, que es así que era fea. O no sé si tú alcanzaste a escuchar este término bien grotesco que decía, ¿no?, los niñitos especiales. Claro. Así que le preguntamos derechamente a él, ¿qué es el concepto correcto que debe utilizarse? Y esto fue lo que nos respondió. Lo que pasa es que es súper variado. Nosotros hoy en día, o sea, había un proceso, ¿cierto?, donde primero éramos inválidos, ¿cierto?, que no valíamos nada, que eso sea alusión, minusválidos, que valíamos menos. Pero hoy en día se están usando distintos conceptos como personas con discapacidad, personas en situación de discapacidad, personas con capacidades distintas o especiales. Mi postura es... respecto al tema de capacidades especiales, yo no tengo ninguna capacidad especial, o sea, yo no vuelo, no tiro rayo por los ojos, no tiro fuego, entonces no sé cuál podría ser mi capacidad especial o distinta. O sea, si yo toco guitarra, tú tocas guitarra, otra persona no toca guitarra, ya es una capacidad distinta, porque el que no toca guitarra es distinta, pues a lo mejor hace otra cosa. Entonces las capacidades distintas, yo creo que todos tenemos capacidades distintas. Al decirnos que tenemos capacidades diferentes, ya nos están excluyendo de alguna forma que somos distintos a los demás. Lo que más no ha de, personalmente creo que lo que más adecuado es cuando se habla de persona con discapacidad, porque la palabra, o sea, el nombre persona está en la constitución, ¿cierto?, política de nuestro país, y eso finalmente es lo que somos, personas. Además, bueno, hay otras posturas, ¿cierto?, que le gusta el tema de la discapacidad diferente. Hay otra persona un día que me decía, oye, me da lo mismo como me digan, dime zunco, manco, cojo, pero yo quiero oportunidades. Dime como queráis, pero yo quiero entrar a estudiar, yo quiero rehabilitarme, yo quiero entrar a trabajar, y eso es lo que quiero. Llámame como queráis y yo me llamo Juanito. Bueno, ahí podíamos apreciar una opinión bastante fundada de este debate, a lo mejor un poco bizantino, con respecto a cómo referirnos a las personas con discapacidad. Por su nombre, como dijo. Efectivamente. Como se le llama a todas las personas. Sí, pues de hecho el tema del... el cómo construyen el otro, en este caso, pues, a partir de estos conceptos, pues, minusválido, capacidades distintas y todos esos conceptos que han ido mutando con el paso del tiempo, pero en el fondo te hablan de un tema de construir un otro y ese otro distinto, entre comillas, para la sociedad. No así lo es desde la perspectiva de él. Pues, ¿Y cómo también podemos un poco contraponer ambas visiones que podíamos analizar con respecto a lo que decía Rodrigo en aquel entonces, en relativo a este sustrato de dignidad material, uh-huh, básico que debería tener toda persona, y contrapuesto a cómo se trata de a lo mejor malamente construir una realidad a través del lenguaje? No sé si se entiende. Sí, sí, sí, se entiende. Pero contraponemos básicamente las condiciones económicas y las cosas como discursivas. Sí, no, interesante también lo que dice, que respecto a hablar de capacidades diferentes, o está utilizando la palabra diferente de partida, pues, y es lo que quieren evitar, que no sean tratados de forma diferente, sino acceder a los derechos que tiene cualquier persona, a, por ejemplo, transitar libremente por una ciudad que no se lo impida. Poder entrar a su lugar de trabajo, a su lugar de estudio. Entonces él dijo que el concepto que más le acomodaba era el de discapacidad. Le preguntamos también, ¿a qué se refiere cuando hablamos de discapacidad? Sí, finalmente hay una, estamos de alguna forma categorizados, ¿cierto?, en el tema de discapacidad por los tipos y grados. O sea, tenemos discapacidades físicas, discapacidades sensoriales, donde está la auditiva, la visual, viscerales, que son las personas que son principalmente trasplantadas. Además está la discapacidad, ¿cómo se llama? Mental, ¿cierto? Donde dentro de eso está la intelectual y psíquica. Entonces, y además va a depender por los grados. Los grados están determinados por leve, moderado y severo, que va a depender del grado de autonomía de las personas con discapacidad. O sea, mientras menos autonomía, se le va entregando un nombre, ¿cierto?, a su discapacidad. Eso es lo que la definición que se le da al concepto de discapacidad. Entonces, efectivamente. Mira, me gustaría... Pueden haber muchos tipos. Sí, él nos relata una gran diversidad de diferentes discapacidades, que pueden, de diversas discapacidades, que tienen en el fondo tratamientos diferentes, y yo creo que los abordajes también son bien diferentes. Mira, me gustaría poder saludar también a unos amigos que han podido participar a través de nuestro Face Live. Son agrupación Nuevo Despertar Penco. La discapacidad es, nos comentan, también afecta a las personas con problemáticas de salud mental y se complica más por el estigma social que se construye alrededor de estas. Muchos saludos para nuestros amigos de agrupación Nuevo Despertar de Penco. Y invitándolos también a seguir participando del Face Live. Yo creo que en algún momento más y compartiendo. Y yo creo que en un momento más adelante podríamos ir viendo la forma de contactarnos para que pudieran venir a nuestros estudios. No sé, claro. A lo mejor me estoy arrancando con los tarros. No. El próximo año ya. Sí. Eso. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, que la población con discapacidad enfrenta son varios, pues. Entre ellos, por ejemplo, el tema de la educación. ¿Cómo es el acceso a la educación para una persona con discapacidad? Lo que nos comenta Rodrigo Bastías, que oficiaba de presidente de la agrupación de discapacitados del Biobío. ¿Así se llama? No me acuerdo. Bueno, pero lo precisamos a la vuelta. Un poco siguiendo sobre las exigencias que ustedes le hacen al Estado chileno en relación a resguardar los derechos de las personas con discapacidad, deberíamos conversar acerca del tema de la educación para las personas con discapacidad. En ese sentido, ¿cuáles son las demandas que ustedes plantean al Estado? Nosotros las principales demandas, como decía adelante, hay un tema de transporte que es un tema transversal para poder acceder a otro tipo de beneficios. Este tema tendría que ver con el tema educacional, tener un transporte para poder llegar a la universidad, ¿es cierto?, o a la educación básica o a la educación media. Hay alrededor de un 90% de personas con discapacidad que ni siquiera tiene la educación media. O sea, solo el 2,6%, si no me equivoco, tiene acceso a la universidad. Entonces, nosotros lo que, además de la que se entreguen estas condiciones para nosotros poder llegar a la universidad, que además se entreguen becas para las personas con discapacidad. Hoy en día se están entregando unas becas alrededor de 450 a nivel nacional. O sea, son más de 2.400.000 personas con discapacidad y se están entregando 450. Además, en estas becas, a pesar de que sí, es beneficioso porque cancelan el total del arancel, ¿cierto?, de la universidad, pero ahí hay otro problema, referente al transporte. Una persona, yo soy asistente social, cuando yo estudiaba gastaba alrededor de 200.000 pesos en transporte. Entonces, claro, efectivamente tengo mi beca, pero no tengo los 200.000 pesos para poder llegar a la universidad. O sea, otras personas, efectivamente una persona sorda se adjudica una beca, pero llega a la universidad y no tiene un intérprete de lengua de señas. Entonces, ¿qué saca con llegar a la universidad si no va a tener las condiciones para poder finalmente permanecer y poder egresar de la educación? Además, nosotros planteamos, hay muchos profesionales, principalmente del área de la salud, que trabajan el tema de forma directa con las personas con discapacidad, los kinesiólogos, los terapeutas ocupacionales, los médicos. Entonces, además de ello, nosotros esperamos de que las distintas carreras universitarias ingresen la variable discapacidad en sus carreras. O sea, que la ingrese. Entonces, como la discapacidad, insisto, es transversal, nosotros tenemos acceso a los distintos servicios o vamos a necesitar algún momento servicios de cualquier tipo de profesional, entonces que tengan conocimientos por lo menos respecto a la temática. Bueno, y Rodrigo nos comentaba en aquel entonces de cómo finalmente se trataba de una problemática en la cual en muchos aspectos las políticas públicas para poder abordar la discapacidad o a las personas con discapacidad quedan cortas, y es básicamente cómo finalmente se financia a través de una beca el acceso a la universidad, pero no se veía el proceso completo de lo que significaba insertar a una persona con discapacidad en la universidad. De hecho, en la universidad, recién ahora, en el último año, se ha estado incorporando más la variable discapacidad o inclusión. Básicamente a partir de los sistemas de ingreso a la universidad y el acompañamiento que se le hace a las personas con discapacidad en este caso. Pero eso es un tema recientemente, o sea, no, de hecho no está generalizado en Chile. De hecho, no todas las universidades tienen esos protocolos y tienen ese avestamiento. De hecho, yo me recuerdo el caso de la UFRO, por ejemplo, que tiene un departamento especializado en el tema de ingreso y de acompañamiento a los jóvenes que ingresan a la universidad con algún tipo de discapacidad. Pero es, como les digo, una experiencia que está recién partiendo. Yo creo que hace falta ahí el rol más activo por parte de la universidad o por parte de los centros de formación o parte en realidad de la educación en general con respecto a la variable inclusión. No por el hecho de tú instalar una barandilla o instalar un caminito para que puedan subir las sillas de ruedas, tú vas a ser inclusivo. Es como un tema, yo creo que básico, y creo que Rodrigo lo plantea bastante bien, sobre todo pensando en el ámbito educacional. No te sirve nada dar becas, pero no tiene ningún sistema de inclusión o un sistema que sea adaptado de la universidad o donde entre para la persona que está ingresando, en este caso con algún tipo de discapacidad. O si no puede entrar a la sala a veces. Exacto. Otro de los aspectos importantes es la relación que tienen, cómo conviven en la ciudad en el transporte público. Esto fue lo que nos dijo Rodrigo al respecto de este tema, que es muy importante para cualquier persona. Bueno, hoy en día las personas, principalmente las que nos encontramos en con movilidad reducida, ¿cierto?, o utilizamos una silla de ruedas para poder trasladarnos, no tenemos ninguna posibilidad de acceder al transporte. Hace un tiempo el Seremi nos hablaba de la importancia que podía tener un pase gratuito para nosotros para utilizar la locomoción colectiva, pero ¿de qué nos sirve un pase gratuito si no podemos siquiera subirnos a este transporte? Porque las micros no están adaptadas para las personas con discapacidad. Sí, no están adaptadas, principalmente, como decía, para las personas que usamos silla de ruedas. Nosotros presentamos una propuesta al gobierno anterior en el cual se iban a destinar algunos recursos para adaptar alguna micro del Gran Concepción, principalmente del transporte licitado en el Concepción. Lo que llegaron, unos recursos, no tengo claro cuántos fueron los recursos que llegaron, pero esas plata fueron devueltas a Santiago. O sea, ni siquiera lo que finalmente logramos no se pudo concretar por temas administrativos, que finalmente los gobiernos pelean entre ellos y no estamos nosotros como personas con discapacidad como prioridad. Además, respecto al tema del transporte, nosotros planteamos de que, como existe un transporte licitado en el Gran Concepción, nosotros planteamos que para que estas personas se puedan licitar, tienen que cumplir una serie de requisitos, y nosotros esperamos que dentro de esos requisitos exista por lo menos uno o dos buses por línea adaptados. Sí, bueno, tomando las palabras de Rodrigo, que cierto resulta el tema de la accesibilidad en la ciudad. De hecho, es un tema que no se piensa mucho, y basta hacer un par de investigaciones del área y uno se puede dar cuenta que la posibilidad de moverse dentro del Gran Concepción de las personas con algún tipo de discapacidad es bastante mínimo, por no decir súper bajo. De hecho, hay una investigación que realizó un compa de nosotros, una persona cercana, en este caso Francisco, relacionado al tema de inclusión, justamente la discapacidad a partir de las rutas que se establecían de llegada a la ciudad, pues por dónde accedían, cuáles eran los recorridos diarios que hacían ciertas personas con algún tipo de discapacidad. Pues el resultado básicamente era que tenían cierto radio solamente de movimiento, que básicamente estaba circunscrito al eje Prat con el centro, y no se movían mucho más de eso porque eran las rutas que ellos conocían o eran las rutas que ellos encontraban que eran aptas para su libre tránsito. Y eso nos habla a ciencia cierta de que Concepción en general y las grandes ciudades chilenas claramente no están adaptadas y no están hechas en un formato inclusivo, po. Y insisto nuevamente con el tema, nos sirve mucho instalar barandilla o seguir instalando accesibilidad, porque eso no es la accesibilidad completa, es una parte física, pero una parte mínima con respecto a los puntos de accesibilidad que debería tener una ciudad que se jacta de ser moderna, como es Conce, como es Chillán, como es Santiago, como hay todo en todo Chile. Y no, yo creo que sin duda el transporte es un aspecto capital para cualquier tipo de persona que desee hacer cualquier actividad fuera de su casa. Un ejercicio de libertad. Sí. Bueno, desde luego es un derecho básico universal y en este caso vemos que nuevamente no se les está garantizando el libre acceso a todos los rincones de la ciudad, a todas las personas que están en situación de discapacidad. Justamente, me parece que ese es como el mensaje también que plantea Rodrigo con respecto a las ciudades. ¿Cómo planteas tu ciudad o cómo tú planteas una ciudad que sea moderna, entre comillas, o si hay, bueno, el debate de la modernidad y otro, pero... básicamente tú cómo eres capaz de hacerte cargo de estas personas y no restringes su libre tránsito o su libre pasar en una ciudad, po? Porque en realidad lo estáis doblemente excluyendo, po. Lo excluye en el lenguaje, lo excluye del acceso a las cosas que todos nosotros podemos acceder y lo excluye en el transporte, po. O sea, es que es como un doble efecto de esta exclusión. A propósito de desplazamiento por la ciudad o de moverse por la ciudad, también le preguntamos los problemas que sufren las personas con discapacidad a la hora de justamente eso, pues de desplazarse por la ciudad, no más allá del transporte público, sino el moverse propiamente tal. Bueno, las principales dificultades son la dificultad arquitectónica, la inaccesibilidad, los servicios públicos y privados. Tenemos una normativa desde el año 92, ¿cierto?, la Ordenanza General de Construcción y Urbanismo, que exige y obliga a las construcciones que se realizan a ser accesibles. De hecho, en esa ordenanza general existen las medidas necesarias que deben cumplir cada uno de estos departamentos que prestan un servicio a la comunidad. En general, nosotros hemos tenido conversaciones con distintas organizaciones del país y tienen las mismas dificultades, o sea, el encontrarse con edificios públicos que prestan un servicio, edificios del Estado que tienen escalera y no tienen la rampa o las condiciones adecuadas para poder nosotros ser atendidos, nos quita más oportunidades, pues, o sea, no podemos acceder a ni siquiera muchas veces a comprar nuestros productos de uso diario por el hecho de que no existe esta accesibilidad. De hecho, acá en la región tenemos la Seremía de Desarrollo Social, que se encuentra en un tercer piso y no podemos acceder a los beneficios que podrían entregarnos ahí. Además, la Desarrollo Social, ¿cierto?, es la institución que debe velar. Bueno, dentro de esta Seremía está Senadis, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, que debería velar por el goce de los plenos derechos de las personas con discapacidad. Bueno, en ese momento las oficinas de la Seremía de Desarrollo Social se encontraban en un tercer piso, en una situación que era totalmente inaccesible para las personas con discapacidad. Bueno, de hecho, recién ahora se está instalando un ascensor. Ahora, y de hecho todavía no está listo. Lo empezaron a construir este año. Este año recién empezaron a construir el famoso, en este caso, el ascensor para personas en realidad con dificultades en la movilidad. Efectivamente, bueno, qué situación más, a lo mejor más señera de lo que significa las personas con discapacidad para el Estado, y el hecho ya de que la institución o el organismo encargado de velar por los derechos de las personas con discapacidad ni siquiera sea capaz de acogerlos en sus oficinas, ya nos demuestra gran parte de la preocupación del Estado por las personas con discapacidad. Y claro, y ahí viene de cajón el tema de que hoy día parte de la Teletón, porque básicamente el Estado, al no hacerse cargo de eso, cede a privado o cede a fundaciones o a otros que hagan esta pega. Y esa pega no hacen la cobertura a todos los discapacitados. Ese es un tema también, porque la Teletón solamente te aborda hasta los 18 años. ¿Y qué pasa con los jóvenes que tienen de 18 a 20 años? ¿Qué pasa con el que tiene 30? ¿Qué pasa con el que tiene 40? No tiene que hacerse, no se hace cargo nadie en realidad. O sea, aparte del Estado con las ayudas de la SENADI en este caso, no hay mucho más. Y eso te habla de la precariedad del sistema también frente a la inclusión, y es un tema que yo creo que lo hemos dado vuelta bastante durante el año en las emisiones, sobre todo cuando hablamos de temas de crisis o de exclusión, en este caso hablemoslo, o de discriminación, que la institucionalidad no se hace cargo o delega. Delega muchas veces y reside en la familia, reside en los propios discapacitados o en el grupo cercano o en el entorno más cercano nomás, en el financiamiento de la ayuda, el financiamiento de los tratamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente. Lo que necesita cualquier persona para poder llevar a cabo una vida con normalidad es trabajar, ¿no? Efectivamente. Al respecto le preguntamos a Rodrigo, que era representante de esta organización de discapacitados del Biobío, sobre la relación que existe en cuanto al trabajo y la discapacidad. Nosotros principalmente, bueno, a nivel nacional, de acuerdo al estudio nacional de la discapacidad del año 2004, habla de que tan solo un 1% de las personas con discapacidad tienen un empleo con contrato, y un 29% trabajan, pero no principalmente con contrato. O sea, generalmente las personas con discapacidad, ustedes lo pueden ver cuando andan por las calles del centro de Concepción, de los centros que sea, de cada ciudad, las personas con discapacidad trabajan en el comercio informal. O sea, o están trabajando en el comercio informal, o están viviendo de la caridad, ¿cierto?, de la lástima que le dan las personas una cierta cantidad de dinero en la calle. Nosotros para el tema laboral proponemos principalmente que se generen una ley de cuota no solo en los organismos del Estado, sino que los organismos públicos. Además, nosotros planteamos el tema de la capacitación, la importancia de la capacitación, pero que sean capacitaciones reales. Y hoy en día tenemos personas con discapacidad que tienen 2-3 capacitaciones, pero eso no les sirve de nada porque no hay intermediación laboral, no hay un cupo para ello en la empresa. Se habla mucho además de que la persona con discapacidad, por el hecho de no tener una educación superior, un instituto, una universidad, tienen menos oportunidades, pero hoy en día existe una cantidad de personas con discapacidad que tienen estudios superiores y no se les está dando la oportunidad. Nosotros esperamos que se genere esta ley de cuota, además que se genere cursos de perfeccionamiento, pero que además sean con una intermediación laboral. Además, hay punto importante en este tema de la capacitación. O sea, si van a capacitar a las personas con discapacidad, que se preocupen de que sea accesible, que se preocupen de que exista una intérprete de lengua de señas para las personas sordas, que existan los materiales braille, finalmente que existan las condiciones necesarias para que cualquier persona con el tipo y grado de discapacidad que acceda a estos beneficios de capacitación puedan hacerlo de forma lo más expedita posible, y en vez de dificultarle el acceso a esto, se lo facilite. Bueno, ahí estaban las palabras de Rodrigo con respecto al acceso, en este caso al trabajo, que otro tema también importante, aparte de la exclusión en el transporte, aparte de la exclusión que viven en el sistema educativo y en el acceso a la ciudad, tenemos una cuarta o una tercera patita de esto que tiene que ver con el trabajo. Cómo el discapacitado en este caso se enfrenta al mundo laboral, a un mundo laboral que no tiene adaptaciones para la situación o la condición que pueda tener, un mercado del trabajo que también impera el poder ahorrarse lucas, y que muchas veces cuesta que se incluya o sea existan cuotas dentro de la empresa o dentro del mismo estado o el aparataje estatal de inclusión de personas en situación de discapacidad y que puedan acceder a puestos de trabajo teniendo la formación, teniendo los cursos y teniendo el perfeccionamiento necesario para poder cumplirlo. Pues eso básicamente te habla nuevamente de una nueva barrera o un nuevo obstáculo para personas de discapacidad, que tiene su vínculo con, en este caso, el acceso al trabajo, que es un punto central en la vida de cualquier persona. ¿A qué trabajos acceden las personas con discapacidad? Fue lo que le preguntamos a Rodrigo y esto fue lo que nos dijo. Sí, hay personas con discapacidad que no tienen muchas dificultades para desarrollar ningún tipo de tarea. Los que tenemos más dificultades a lo mejor somos los que nos transportamos en silla de ruedas, o los que tienen no tienen movimiento en sus brazos, la dificultad o más, pero sí se han adaptado a las condiciones. O sea, nosotros apelábamos a eso, de que además que se les entregara el cupo de empleo, tuvieran las condiciones necesarias para poder desarrollarse. O sea, no sacamos nada con tener una persona en una oficina sin hacer nada para que se gane el sueldo y decir que estamos integrando. O sea, nosotros que queremos inclusión, que parta, que entre la persona, que haga su trabajo como corresponde y que comparta con las demás personas que a lo mejor no tienen ningún grado de discapacidad, y demostrar finalmente que tienen las capacidades. Entregando las condiciones necesarias, estas personas se desarrollan sin ningún problema. En la comuna de Lota existe un chico que entró a trabajar, si no me equivoco, tiene algunos estudios de técnicos de computación. Él, la discapacidad de él, además de no tener movimiento en sus piernas, no tiene movimiento en sus brazos, y él tiene una adaptación, ¿cierto? Como un puntero, ¿cierto?, que tiene amarrado la cabeza, y con eso él escribe, hace todo lo que tiene que hacer en el computador. Entonces, él se le entregaron las condiciones y está desarrollando su trabajo sin ningún problema. Bueno, ahí podíamos escuchar dentro de las palabras de Rodrigo, que es una persona con discapacidad, como él lo mencionaba en sus propias palabras, básicamente el contexto en el cual se insertan las personas con discapacidad al momento de trabajar. Finalmente, cómo es el contexto en el cual, al no estar adaptado para las personas con discapacidad, finalmente agrava aún más la condición en la cual se encuentran. No sé qué opinas tú, Nelson. Sí, básicamente ahí se refiere muy bien Rodrigo a una situación que también se vive y que también la viven las personas en situación de discapacidad, y que tiene que ver con cómo ellos, al finalmente, al ser excluidos de los puestos de trabajo, tienen que subsistir y tienen que darse vuelta con distintos tipos de empleo, pero también da el ejemplo de que hay puntos de accesibilidad y se puede hacer. No es un tema que sea imposible de poder desarrollar. En el caso del caso que nombraba de Lota, es un caso patente en este caso de que se puede generar inclusión, se pueden generar herramientas para que la persona, con su especialización, con los cursos, con la educación formal y todo lo demás, pueda desenvolverse en el mercado laboral. El tema es no es tanto la voluntad financiera, sino la voluntad política o la voluntad empresarial o la voluntad del empleador, en este caso, de poder generar que un empleado o que una persona en situación de discapacidad pueda acceder a estos empleos. Y aquí hay otra cosa que me gustaría comentar con respecto a lo que dice Rodrigo, básicamente apuntando a la inclusión. ¿Qué es lo que significa la inclusión cuando una persona con discapacidad entra a un lugar de trabajo? Es básicamente que las otras personas los conozcan, que las personas con discapacidad conozcan también a otras personas que no tienen esa condición, y que en el fondo las mismas personas que no están en esa situación puedan conocer, puedan conversar, interiorizarse un poco más de la situación en la que están viviendo las personas con discapacidad, para en el fondo poder alejar estos tabúes, estas diferentes formas de estigma que pueda haber con respecto a aquellos, y en el fondo para poder ir botando los prejuicios que muchas personas tienen con respecto a las personas con discapacidad. La conversación con Rodrigo Bastía, representante de la organización de defensa de la discapacidad del Bío Bío, le preguntamos cuánto es el porcentaje de personas con discapacidad que hay en Chile y en la región, y cuántos de ellos o cuánto de ese porcentaje está recibiendo tratamiento. Mira, a nivel nacional es el 12,9%, este es un estudio del año 2004, o sea, es un poquito antiguo. Entonces, ahora se está trabajando por parte del gobierno a generar la nueva encuesta nacional de la discapacidad, que entregaría datos ciertos más nuevos. Pero desde esa encuesta, el 12,9% a nivel nacional sufre algún tipo de discapacidad. 12,9% del total de la población de Chile. Sí. Del total población nacional, y en la región del Bío Bío aumenta, cierto, la prevalencia, y llegamos a un 15,1%, que son alrededor, por lo menos en la región, más de 300.000 personas que tienen algún tipo y grado de discapacidad. ¿Y de esas cuánto están recibiendo tratamiento de rehabilitación o, o, o, o algún tipo de tratamiento? Lo que pasa es que no conozco la cifra, pero por lo menos lo que nosotros conocemos la realidad, los que tienen más oportunidades de rehabilitarse es los que están más cercanos al centro de Concepción, ¿cierto? De la capital regional. Pero, por ejemplo, las oportunidades que tienen las personas de la provincia de Arauco principalmente, no tienen ese acceso a la rehabilitación. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo hoy en día? Se le entrega una ayuda técnica a la persona, un bastón, una silla de ruedas, pero ni siquiera se le está enseñando a utilizarla. O sea, hay personas de la provincia de Arauco con las que nosotros trabajamos igual, que son ciegos, tienen su bastón efectivamente, pero no lo saben utilizar, entonces tienen que andar de igual forma con otra persona. Principalmente se asocia el tema de la rehabilitación a la Teletón. Pero la Teletón creo que atiende al 10% de la población con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa con el otro 90%? ¿Dónde se está atendiendo? ¿Qué tipo de finalmente de atención le están entregando? ¿Si es la que corresponde o no? Bastante alta la cifra que nos da Rodrigo. El 15% de la región, el 13% a nivel nacional, aquí en la región aproximadamente 300.000 personas. Y ahí sí, hablamos de la región de Biobío y Ñuble sumadas. Ahora hay que hacer la división. Claro. Eso eran datos de la Encuesta Nacional de Discapacidad del 2004. Hubo una actualización hace un par de años atrás que establece el porcentaje de personas con discapacidad en el Biobío Ñuble, en realidad, sumando las dos regiones, que antes eran una hasta hace un par de meses. El porcentaje de personas con discapacidad es alrededor del 20%. ¿Un 20%? Más o menos. Un 18% a nivel nacional, y la región tiene un 20%. Alto. Alta la cifra, y también viene al tiro el correlato de, en este caso, cuál es el tratamiento que llevan. ¿Cuánto de esas personas están accediendo a tratamiento de rehabilitación? Dice que por lo menos la Teletón, que establece permite un tratamiento a no más del 10% de las personas con discapacidad. Y de hecho, creo que tienen el límite de edad también, pues hasta los 18 años hacen atención directa, después ya no. Hasta los 20. Hasta los 20. Después no los atienden más, pues. En este caso, eso te habla también de otra precariedad que hay en al respecto, y también de la cobertura. Porque el tema es qué pasa con el 90% restante de los discapacitados que no se tratan. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué tipo de actividad o qué tipo de rehabilitación pueden llevar a cabo? Y eso te habla de la precariedad, y básicamente volver al mismo tema. Al final, ¿dónde redunda el sostenimiento de esa persona? En la familia o en los entornos más cercanos. Ni el Estado, ni la Fundación Teletón, ni nadie más se hace cargo. No, y con todo lo que eso significa, con toda la desigualdad que eso conlleva, porque convengamos de que hay discapacitados y discapacitados, pues acá yo creo que todo depende de la clase social, como todas las cosas en este país, depende de la clase social en la cual tú naciste. Si naciste discapacitado, pero en una familia de clase alta, seguramente vas a tener una casa amplia, vas a poder optar a buenos tratamientos de rehabilitación, y así sucesivamente. Respecto a las críticas a la Teletón, que le hizo, por ejemplo, hace unos años atrás la misma Organización de Naciones Unidas a este organismo por hacer un show al respecto, fue lo que comenta a continuación Rodrigo. Sí, nosotros efectivamente creemos que genera estos estereotipos de caridad y lástima de las personas con discapacidad, y principalmente nosotros lo que esperamos son oportunidades reales. Queremos una inclusión real, que nos vean como a todas las demás personas y que no nos vean, por decirlo así, como el pobrecito, sino que podemos podemos darle al Estado, cierto, el apoyo necesario como personas con discapacidad para generar otro tipo de oportunidades, y que seamos sujetos de derecho y no de esta caridad que tengamos que estar dependiendo de las empresas que hacen este show televisivo para poder obtener los recursos y poder satisfacer algunas necesidades. Las críticas que se hicieron conocidas hace poco, que andan dando vueltas sobre todo en muchas redes sociales, sin a veces detenerse un poco más allá en el detalle, iban apuntadas hacia México, hacia la Teletón de México, pero que sin embargo podríamos decir que la Teletón en ese país, o el show televisivo de la Teletón de México, es prácticamente una copia del formato que hizo Don Francisco, que hace, digo, Don Francisco acá en Chile. Por lo tanto, las críticas son perfectamente trasladables al caso chileno. Sí, yo se puede trasladar porque se hace de la misma forma. Nosotros planteamos que las críticas que hace la ONU hoy en día a la Teletón de México son las mismas que se vienen haciendo hace 40 años acá en Chile por las mismas personas con discapacidad. Hace un tiempo escuchaba que don Francisco hablaba de que ellos habían entregado la dignidad a las personas con discapacidad. No creemos que sea de esa forma, porque el hecho de generar lástima a través de la discapacidad finalmente no nos dignifica, si de hecho nos perjudica más que dignificar. Bueno, de un tiempo a esta parte pues hemos podido ver cómo esta situación ha, de cierta forma, ha cambiado de forma bastante cosmética. Rodrigo nos contaba de la existencia de este show, que era bastante morboso, que se centraba en generar a lo mejor lástima para con respecto a las personas con discapacidad. Muchas veces se las mostraba como estos pobrecitos angelitos caídos del cielo que tienen que ser ayudados porque o si no, no se puede, no pueden vivir. Entonces ese era más o menos el mensaje que anteriormente se entregaba desde estos shows, como era la Teletón, que es un show que se replica en varias partes del mundo, sobre todo en América Latina, y básicamente como esta situación ha ido cambiando de cierta forma en estos últimos años al calor de estas críticas que les han otorgado tanto a agrupaciones de personas con discapacidad, así como organismos internacionales, que no digamos que son especialmente progresistas, sino que se atienen a una realidad concreta, que es la Declaración de Derechos de la Humanidad. Entonces hemos podido ver de que en la actualidad gran parte del material de difusión de la Teletón tiene a lo mejor este sello de inclusión, este sello de mostrar a las personas con discapacidad en diferentes aspectos de su vida, ya sea en el trabajo, ya sea estudiando o superándose como personas, como deportistas, haciendo actividad física, pero también recurriendo a este mismo show lacrimógeno que vamos a ir viendo más adelante. Y yo creo que acá también hay que hacer una crítica, un poco matizar el tema de las críticas, porque en el fondo la Teletón, yo al menos lo que estoy condenando ahora es el show televisivo Teletón, que es morboso, que es sensacionalista, que es tremendamente lastimero para con las personas con discapacidad, pero enfrentado a una situación en la que el Estado de Chile no es capaz de dar respuesta en materia de salud pública, en materia de rehabilitación e inclusión para con las personas con discapacidad, se hace profundamente necesario que existan instituciones como la Teletón. Ahora, desde luego, lo ideal sería que esto fuera un derecho social garantizado por el Estado, no por instituciones que hacen esta especie de lavado de evasión impositiva a las empresas, que además hacen un lavado de imagen con respecto a sus negocios. Oye, bueno, sí, pues porque la Teletón rehabilita personas, pues eso es innegable. Claro, sí, y lo hace. Y muchas familias es la única opción que tienen para acceder a rehabilitaciones a través de la Teletón. Y en lugares que están sumamente aislados de los diferentes sectores de este país, por ejemplo, comunas, comunas del interior de Biobío, van muchas municipalidades, llevan hasta a los niños y niñas con discapacidad a poder rehabilitarse, para los centros de en este caso, al centro de Teletón de San Pedro, ubicado aquí en la intercomuna de Biobío. Le preguntamos también a él, como discapacitado, qué es lo que opina del show televisivo de la Teletón, y esto fue lo que nos comentó. No estoy de acuerdo, porque finalmente nos quita oportunidades. Nos quita oportunidades para poder integrarnos. O sea, en la calle nosotros nos ven, y es verdad, o sea, para la Teletón nos ven con lástima, más que durante todo el año, además solo en estas fechas, cuando las personas se empiezan a preocupar de alguna forma por nosotros, y ahí somos el centro de atención. pero el show televisivo que se hace no nos parece, insisto, que excluye. Además, la Teletón se enfoca principalmente en la rehabilitación física y va dejando fuera las demás discapacidades. O sea, esto no beneficia a las personas ciegas, a las personas sordas, a las personas con discapacidad mental. Entonces, además, se va excluyendo a las demás discapacidades en la participación. Hay una preocupación, insisto, con las personas con discapacidad física, y esto se hace a través de un show televisivo que no nos favorece la forma en que se realiza. No estamos de acuerdo. Creo que a través de los años nos ha perjudicado más que favorecido. Hoy en día ya está más en boca de todo por el tema de que la ONU plantea, cierto, más derecho, menos caridad, pero es algo que nosotros o las distintas organizaciones nos vienen planteando, por lo menos a nivel país, hace más de 40 años. Entonces, porque hoy lo dice la ONU, se está poniendo en boca, pero las personas con discapacidad, son muchas las personas con discapacidad las que plantean esto que se ha generado hoy en día a través de la ONU. Más derechos y menos caridad, que es la sugerencia que le hizo Naciones Unidas al respecto. Bueno, y esto también es básicamente porque el Estado el que no se está haciendo cargo de este que decíamos que era un 18% del total de su propia población que presenta grados de discapacidad, y los deja a un show televisivo que en el fondo está esperando está saliendo al aire. Chuda. Y eso en el fondo es entregarle a una institución privada que depende de un show televisivo la rehabilitación de su propia población. Eso no tiene mucho sentido. Efectivamente, no se entiende cómo finalmente el Estado deja en este grado de indefensión a las personas con discapacidad, como vemos que todos los días hay corrupción pura y dura, tanto de las Fuerzas Armadas como del sistema político, pero a la hora de establecer medidas y políticas públicas apropiadas para poder rehabilitar a las personas con discapacidad, esto no ocurre, no hay dinero para... Además, interesante lo que dice, que le juega en contra porque como que la gente adquiere una posición de tratarlos como pobrecitos, como de ofrecerle ayuda, y al final eso les perjudica porque lo que quieren justamente es ser tratados con dignidad, con respeto y en igualdad de condiciones, no como personas desvalidas, que es lo que genera este espectáculo televisivo. Aunque yo creo que también conviene que ha cambiado de cierta forma el aspecto visual de la Teletón o del abordaje que se hace de las personas con discapacidad en el último tiempo. Cada vez uno ve que hay una mayor exposición de personas con discapacidad en diferentes aspectos de su vida, personas con discapacidad haciendo deporte, trabajando, estudiando, no sé si tú te has podido dar cuenta de eso. Y yo creo que estos mismos avances, a lo mejor son avances hasta por ahí nomás, pero estos avances de poder cambiar la mirada que se hace de parte de los medios de comunicación hacia las personas con discapacidad, son avances que se han venido impulsando desde las mismas organizaciones de personas con discapacidad. Como todas las cosas en la vida, esto no ha sido una dádiva generosa de parte de los gerentes de los medios de comunicación, sino que así ha obedecido a toda una movilización que han llevado a cabo, a toda una forma de poder hacer ver sus derechos en este sentido, su derecho a ser tratado de una forma como equitativa, personas, como persona en realidad. Como personas cualquiera, igual a nosotros, igual a ti, igual a mí, igual a cualquier persona que pueda estar escuchando. Le preguntamos si él tuvo alguna experiencia personal al respecto. Vamos a ir un poco más rápido en función de la hora, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, yo principalmente por un tema de edad no pude ser atendido en la Teletón. O sea, cuando uno no tiene algún tipo de discapacidad y no tiene los conocimientos sobre el tema, lo primero que dicen es lo que se plantea siempre, como que la Teletón es para todos, entonces vamos a la Teletón pero al conversar con la directora regional acá de la Teletón, la doctora Hinojosa, si no me equivoco, ella plantea que por mi edad no podía ingresar a la Teletón, que lo encuentro súper válido. Porque la Teletón atiende hasta los 24. Sí, principalmente hasta los 20. Hay casos puntuales que se atienden hasta los 24, pero la mayor cantidad de las personas es hasta los 20. Y bueno, yo, o sea, con esa respuesta uno queda quizás conforme, pero además que no estoy de acuerdo. Creo que hay un conflicto de intereses, porque además de ser la directora de la Teletón, ella, no sé si es la dueña o no, participaba por lo menos en un centro de rehabilitación privado que en ese tiempo cobraba alrededor de 30.000 pesos la sesión. Entonces ella planteaba de que le planteaba a mi familia que si yo asistía a ese centro de rehabilitación, que Fisiacom, yo a lo mejor tenía la oportunidad de ir 2 días a Fisiacom, donde tenía que cancelar, y además poder ingresar uno o 2 días a la Teletón. Pero era bajo esas condiciones, que sí se podría decir de alguna forma. O sea, negociando la rehabilitación en la Teletón. Sí, más que a lo mejor negociando la rehabilitación en la Teletón, e intereses personales de ella. O sea, si trabaja en rehabilitación, en algo que muchas veces se entrega de forma gratuita, ella tiene de forma paralela una entidad privada que presta el mismo servicio y le da la oportunidad para decir a las personas que no pueden ingresar que vayan a su centro de rehabilitación. Por la módica suma. Sí, la módica suma hace 7 años atrás eran 30.000 pesos la sesión. Rodrigo se refería a Violeta Hinojosa, que fue directora del Centro de Rehabilitación de San Pedro de la Paz acá en Concepción, el segundo centro más importante de la Teletón a nivel nacional. El segundo en ser construido, además, después del de Santiago. Se construyó este acá en San Pedro, al lado de mi liceo, me acuerdo. Y él es el que atiende a más población también después del de Santiago. Y ella decía que no le permitió por un tema de edad, pero que si se atendía en su centro privado le regalaba como parte del pack un par de sesiones en la Teletón. Bueno, ahí podemos ver el uso malicioso de los cargos a los cuales muchas personas acceden y cómo se produce esta especie de integración mala vida entre los intereses personales. Entre el interés de lucrar con el prestar una rehabilitación que, como dijimos delante, debería ser un derecho garantizado por el Estado. Exactamente, un derecho que garantiza el Estado y no estar sujeto a una empresa, básicamente, ni mucho menos a la caridad que pueda generar un programa de televisión, si es impensado. O sea, que si el programa tiene bajo rating por el motivo que sea, un porcentaje de la población va a quedar sin rehabilitación. Claro. ¿Cómo va a depender de algo tan frágil? Sí, pues. Bueno, y ahí, de hecho, de cajón el tema de los negociados, me recuerda el caso de Choclo Delano, po, que era... Uf, otro temazo. Era vicepresidente o presidente de la fundación. Sí, del directorio de la fundación. Directorio de la fundación, y que estuvo metido en platas políticas y que, de hecho, tuvieron... Procesado por el caso Penta. Procesado por el caso Penta, que estaba en el directorio, entonces... Y también, de hecho, se estuvo investigando si habían dinero de Teletón en Penta. De hecho, ¿cachai? Eso también te habla un poco de los intereses privados. Y cómo esos intereses privados de lucrar hasta en las instancias más valorables o dignas, como el caso de darle tratamiento a personas, son utilizados para intereses personales, po. El 2011 había quedado claro una cuestión a buena parte de nuestra generación que espero no se nos olvide nunca, que es que el lucro genera incentivos perversos. Mientras haya ánimo de lucrar en cualquier actividad, van a haber incentivos perversos, porque tu fin principal no es entregar el servicio que estás ofreciendo, sino tener retribución monetaria al respecto. Claro. Justamente, a eso apunta. Algo que no se nos debe olvidar. Algo que no se nos debe olvidar. Hablaban ustedes de antes respecto a como a un lavado de imagen empresarial que tienen muchas de estas instituciones. Y bueno, esto es lo que Rodrigo Bastía, representante de una organización de discapacitados de nuestra región, fue lo que nos comentó

cambios con los informes, por lo menos que entrega el Estado chileno, no creemos que tenga el peso necesario para hacer cumplir, o finalmente no tienen los recursos, será, no sé, para poder hacer que el Estado chileno los cumpla. Nosotros hablamos de derechos porque finalmente lo que nos permitiría incluir en la sociedad, a lo mejor sin existir esta normativa deberían incluirlo de igual forma, pero existen. Hay leyes muy antiguas que hablan, por ejemplo, de la interdicción de las personas con discapacidad, principalmente mental. No estamos de acuerdo, creemos que las personas con discapacidad pueden tomar sus propias decisiones. Además, el Código Civil Nacional habla de que las personas sordas también pueden ser interdictas porque no pueden tener un acceso a la justicia. Nosotros planteamos de que esta normativa, si es necesario hacer la modificación, pero con la participación de nosotros. No que se hagan cuatro paredes con solo expertos técnicos de alguna forma, por así decirlo, pero sí también los expertos de la vida que somos nosotros. No hay una preocupación por el Estado, por hacer cumplir las normativas. Hoy en día, como decía, las personas con discapacidad, por el hecho de tener un bajo nivel educacional, el Estado lo llena con beneficios que finalmente no le permiten la inclusión, ocultando un poco la necesidad de hacer cumplir sus derechos. En la ley 18.600 hay un artículo donde dice que las personas con discapacidad mental pueden ganar menos del sueldo mínimo. O sea, hay una ley para que las personas con discapacidad ganen menos del sueldo mínimo, y además ni siquiera dice cuánto, dice a conveniencia del empleador. Entonces, o sea, una persona con discapacidad intelectual hoy en día puede trabajar por 10.000 pesos y la familia muchas veces lo hace porque por lograr sacar a su hijo de donde está encerrado en su casa, lo lleva a trabajar a estas partes y bajo condiciones que obviamente van en contra de los derechos de las personas, de cualquier persona. Esto es realmente, realmente inaudito lo que me dice, conociendo ya que el sueldo mínimo es una miseria, las personas con discapacidad mental ya están sometidas a una doble explotación. Sí, doble explotación y más desventaja. O sea, yo insisto, o sea, la normativa dice eso, no se ha modificado, no vemos como que se va a modificar muy luego, pero de hecho la normativa permite que estas personas sean contratadas por menos del mínimo y a conveniencia, como decía hace un rato, ni siquiera con algo con un mínimo. Entonces, o sea, si existe un sueldo mínimo, ¿por qué el sueldo mínimo de las personas con discapacidad tiene que ser otro? Bueno, impactante la última parte, la última revelación que nos hacía Rodrigo con respecto a la situación ya casi de no esclavitud, pero, o sea, bastante precaria, condiciones de trabajo que muchas veces personas en situación de discapacidad tienen que vivir con el reglamento bajo, el sueldo mínimo incluso. Y cómo también el discapacitado en este caso tiene que ser visto como sujeto de derechos, como cualquiera de nosotros nomás, en el fondo. Es como el mensaje, y no un sujeto de caridad o del pobrecito o de un desigual o un otro que tiene menos capacidad, sino como un igual en realidad. Porque somos todos iguales. Exacto. ¿O no, compañero? Evidentemente lo somos. Deberíamos practicarlo. Sí, pues, al menos en cuanto a derecho, a nuestras capacidades. Y a distribución de los medios de producción. No debe haber ningún tipo de diferencia. Claro. Y no porque tenga el loguito de Teletón, vamos a ser solidarios durante todo el año. Y no se mamen ese. Y no porque tenga una discapacidad va a ser bonito. Claro. No porque tenga una discapacidad va a necesitar siempre su ayuda. Uh-huh. Porque va a ser dependiente de una persona. Así eso. Que el llamado es que todos nuestros auditores y auditoras tengan criterio todo el año. Sí, así es. Que no se contagien tanto con esta fiebre de la Teletón, que a la larga es una fiebre nomás. Va a pasar al tiempo. Preocúpese mejor todo el año, siempre, cuando vea a una persona con discapacidad. Lo ideal sería que pudiera ayudarle, si es que la persona lo requiere. Porque si no quiere, aléjese. ¿No? Pregúntele mejor. Pregúntele, háblele. Eso una vez escuchaba a un ciego que comentaba que no le gustaba cuando llegaba ni lo tomaban del brazo, a veces lo hacían cruzar la calle. Y yo creo que iba asustado porque no entendía qué pasaba. Decían, loco, pregúntenme si necesito ayuda. Qué cuático, hermano. Y eso es lo que se le tiene que hacer a todas las personas, no solo a los discapacitados. Si uno no llega y ayuda a alguien que está escribiendo o haciendo un trabajo para la U, no sé, se pregunta si necesita ayuda. Ahora, si me llegaran a ayudar a mi trabajo, estaría agradecido. Tampoco lo rechazo. Ni siquiera me pregunten, ayúdenme. No, pero hablando en serio, esa tiene que ser la forma de tratarse. Así es. Bueno, sí. Nosotros cerramos siempre con música penquista. Esta vez vamos a hacer una excepción por primera vez, no sé cuántos años de programa. Oye, déjame meter un aviso de cortito. Sí. Este martes, foro en la Universidad de Concepción de Quintero al Biobío, tejiendo resistencias para la defensa de la vida en la Facultad de Educación de la UDEC. Va a estar desde las 9:45, 18:30 horas. Va a haber el estreno de un documental. Aquí se respira lucha, de la lucha en Quintero y Cuchuncaví. Hay bastantes organizaciones que están en resistencia actualmente en Biobío, en Quintero y en distintas partes de Chile. Así que bien interesante, bien bueno para la gente que quiera ir este martes 4 de diciembre a partir de las 9:45 en la Facultad de Educación de la UDEC. Voy a estar, de hecho, siendo maestro de ceremonia, para que vaya así. Va a estar de animador. De animador. En calidad de Don Francisco. En calidad de Don Francisco, claramente. De MC Alarcón. Ya, pues decía que siempre cerramos con música penquista. Esta vez haremos la excepción. No es la primera vez en realidad, si lo hemos hecho otras veces. Vamos con Los Prisioneros, con esta interpretación precisamente en un show de la Teletón, donde creo que resume un poco lo que hemos conversado acá. Pero bueno, yo creo que Jorge González tiene un carácter muy penquista. Le hizo una canción. Sí. Ya, nos vamos con Los Prisioneros y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias por habernos escuchado y que tengan un buen fin de. Chau, chau. Chau, chau. Qué bonito que se pueda transformar una cosa en otra. Que de todo el ego gigante, de todas las ganas de figurar que tenemos los artistas, ¿no?, podamos transformarlo en ayuda a los niños. Que de toda la avaricia y el sentido del buen negocio que tienen las empresas, que pueden subir los precios, pagar menos impuestos, hacerse propaganda, y con lo que consume la gente, entre comillas, ayudar, se puede ayudar realmente a los niños. Queremos dedicar a toda la gente que ha figurado hoy día, a nosotros mismos, al gran Don Francisco, esta canción, y lo que necesitamos nosotros juntar se llama ¿Quieren dinero? Yeah. preso, esclavo de los pesos. No existes ser mayor, para el fin de los pasos. Nadie te puede ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar. Solo algo todos quieren en común, solo algo deja bien a casi todo el mundo. Estos pinocheques quieren dinero, quieren dinero, quieren dinero, quieren dinero, quieren dinero, quieren dinero, quieren dinero, quieren dinero. A los tantos en piedra, el señor empresario de la línea 1.